DJ Furman Daddy, me las da para toda la raza. Y si tú fumas marihuana, amas, aprende y pasa. Me la bella que y rápido quiero hacerlo. Por eso del chipper me lo saqué. Ya yo sé que no es tu primera vez, que lo que es. Que no ha hecho hasta lo imposible por tratar de echar un polvo sin quitarse el pantalón. Una clase de caseta de camping y el pantalón bien despintado. A ver qué me sale aquí. Una parte de bicho como Nastia. Oh, oh shit. Parte, bicho, oh shit. Ya yo sé que no es tu primera vez, que lo que es. Que no ha hecho hasta lo imposible por tratar de echar un polvo. Grítalo fuerte si tu chilla, hasta la mano si tu chilla. Grítalo fuerte si tu chilla. Que viva el perreo de la Jeezy, homie. Comienza de la, ¿cómo dice? Comienza de la, comienza de la, comienza de la. Ella te menea culo como una tía. Máquina, aquí las bolas se te meten de chan. Esa nanga retumbando sin perder el compás. Está borracha en la cuneta. Se tiene pa' piso, se le sale una teta. Ella mete feca, no respeta la coqueta. Pata abajo, tra, don cheta. Eso es verdad. Habla la perla, que le gusta un bella que vaya bajo en la perla. eso y canten, mami, eso es vela, eso es vela, eso es verdad. Baja pa' la vela y tráete a tu girl, que la vi en tu story y quiero conocerla. A ver si todo eso rebota de verdad. Encima de tu booty voy a enrolar mi hierba. Bajo la girl, que le gusta un bella que guayaba con la verla. Llegaron los killers, llegaron los murder. Bien bella cosa como preso en la celda. Le gustan bandidos a los Griselda. Hace tiempo ella es mi polvo exclusive. Dura de todos lados, ella es all inclusive. Juicy. Se revela con mi bella, se desvela y en la cama me modela. No es nada mío, no es nada mío, pero me cela. Ya se porta mal pa' que yo le dé una vela. Cuando yo la toco, ella se me pone bien loca. Quiere que la busque y me la coma completota. Le gusta cuando me le pego cerca de la boca. Ya estamos sintiendo los efectos de la nota. Yo no sé qué quiero contigo, pero es adictivo. Pa' mí siempre darte castigo. Agresivo contigo, la cojo y la viro en la cama, la tiro al oído. Le digo que nadie va a tener lo que tienes conmigo. Que le gusta un bella que vaya abajo en la perla. Tu huevo me conoce, sabe que yo soy un girl. Se dice que soy tan cool, mami, eso es verdad, eso es verdad, eso es verdad. Hago a la curla, que le gusta un bella que vaya abajo en la perla. Tu novio me conoce, sabe que yo soy un girl. Se dice que soy cantante, mami, eso es verdad, eso es verdad, eso es verdad. Solo cantazo, que le metan el asiento del carro. Bien flexible, de una le empataron. Ay, yo el perreo lo controlo. No estás loca con la nota de la abuela. Tú con esa mini flaquea, me la enseñas, te la como y te juquea. Pa'l perreo, puesto pa' la joda, pa'l bufeo. Si la linda se va con el más feo. Hey, pa'l perreo, puesto pa' la joda, no chisteo. Si ya sé que eres amante del bellaqueo. Si las finas son las más putas y las más putas son las más finas. A la casada le gusta el truco y a la soltera de pinga en pinga. Ahí te le monta. En la machina. Yo me voy abajo. Tú brinca arriba. Como que brinca en la teca. Baja pa' la finca. Como culea, una asesina. Porque quiere que me pegue y que empiece a bailar. Que me suelte. Que yo te dé una rastra. Que eres látigo, látigo, yo te voy a dar. Por detrás, tra, tra, dale que, dale tra. Yo soy el que le mete al reggaetón bien sádico. Seguimos el vacilón y que no cunde el pánico. Aquí ninguno no nos puede frontear. Hace 15 años que coronamos la vuelta. Brinquen teta, brinquen teta. Tú quieres los cantazos. Que le metan el asiento al carro. Bien flexible, le espatar y me pide un latigazo. Sin abrazo, solo cantazo. Que le meten el asiento al carro. Bien flexible, una le espatar. Le gusta el pato discoteca y fuma en grandes cantidades. Ella posee varias cualidades. Mira del combo de los anormales. Aquí todo el mundo fuma, era discoteca y metales. Desde los tiempos de la Yale, mamones de estilo, me quedan unos pales. Nosotros somos duros, los Hitman, Joel y Randy. Tenemos todas las fundas, tu firma voy por Higher Fire. Siento con una voz por el tour. A tu jeva le gusta el bucanal con Red Bull. Chime, chimenea y baja el trago a cool, cool. Le vi tu panty era azul. Y apaga la luz que nos vamos en maleanteo. La, yo soy Mr. Black. Si tú quieres tu remedio.

Los nenes pa'l salón, prende esa máquina. Enciende el Philly Blunt, guaya ese pantalón. Un poco de reggaeton, que llegue el más cabrón. Siempre matándolo, si sabes que es más cabrón. Manuel, que te aplasta, doble A. Me lo saco, con tremendo arrebato. Ella siempre quiere venir sin cuatro. Si pierde ese culo, yo me mato. Está rica que no es solo pa' pasar el rato. Diablona se puso un corto bien apretado. Quieren que la vea que anda con el total cow. Ella es la más hija puta que me la chupó. Pero si mama tan cabrón, cuántos bichos ya se mamao. Ella chinga en cabrón y no pelea. La más rica de grande, de niña era la más fea. Mami, ponte sexy pa' ese culo rompértelo. Te lambo los dos rotos y todavía pa' escupírtelo. Y si tú fumas, baby, pues préndelo. Tú estás putón y yo loco por metértelo. Mucha delincuencia, mucha glissi. Se arrodilla y me lo mama con la Yeezy. Prende la máquina, enciende el Philly Blunt. Voy a hacer pantalón, baila mi reggaeton. Yo soy lo más cabrón, desde estos lados. Yo bajo con los diablos, me voy en un maquinón. Los nenes pa'l salón, prende esa máquina, enciende el Philly Blunt, guaya ese pantalón, un poco de reggaeton, que llegó el más cabrón, siempre matándolo, si sabes que es más cabrón, el que te aplasta vos. Una nota, par de babies media loca, bellaqueo sin ropa, una gota, par de carros de Europa, pa' chingar que no se dopa. Esto es pa' los tiempos de DJ Jan, volando por los cielos como Superman, mucho bellaqueo y mucho Philly. Los paris como Biggie con Diddy. Métele bellaco, dale contacto. Llegó el perro sato de primer impacto. A Jimmy yo la monto en el Lambo. La recojo, prendo y terminamos chingando. Abre, no seas mala. A mí tu brujería no me sala. Aquí estamos subiendo de escala. Siempre fino como traje de gala. La suya en la N-O-T-A. Bellaquita sin R-O-P-A. Quiere que le meta y se para cuando la ve con. Carolina, muchos totorrositas parecen albina. Le pongo disciplina, mamá, hasta la mafia. Y dicen brinda con la amiga, ella se la traga. Tiene que le meta leche whipping en la cara. La mando pa' PR, vestidita valenciaga. Me manda foto al DM y rápido a mí se me para. Señor oficial, déjame cantar y fumarme un blunt. De la calle de PR salió el reggaetón. Deja los empanos, sea tan cabrón. De la Gucci para decorar mi pussy. Demasiado caro y eso tica como tú. Pirico que me singa en el jacuzzi. Anda con churros que juegan con mini Uzi. Me rolo encima de la teta. Los condones de sabor están en la gaveta. Le gusta como mi tetito huele. Te digo que me rompa, que a mí no me duele. Mala como te gusta. Que te lo vaya mamando cuando te me ruta. Que contigo cuente tique, pero que sea puta. Y si tú la pisas full, nunca se te asusta. Esa máquina, enciende el Philly Blunt, guaya ese pantalón, un poco de reggaeton, que llegue el más cabrón, siempre matándole, sabes que el más cabrón, es que te aplasta vos. Métele ella con dale contacto. Se arrodilla y me lo mama con la Yeezy, la Yeezy. Abre, abre, no seas mala. Cabrón, cuando pico ya se mamá. Te veo en los clubes, siempre por las nubes, la mente me trabaja, paga todo lo que sube, sube. Paga calentura, la más dura que tuve, los panties son Versace, pero el traje L. Le doy lengua como Yoshi, como Yoshi, como Yoshi. Le doy lengua como Yoshi, como Yoshi, como Yoshi. Se le moja la pussy, pussy, pussy, pussy, pussy. Se le moja la pussy, pussy, pussy. Si tiene nalga triste, te las contento. Ya yo te chingué con el pensamiento. Trépate, que el nene está contento. Está activo, bien parado como cemento. Si tiene nalga triste, te las contento. Ya yo te chingué con el pensamiento. Trépate, que el nene está contento. Bien duro como cemento. Yo la lambo como Yoshi. Fumándome una moña como Koopa. Fuma y se pone astuta, le dije puta. A la hora el bellaqueo, ¿sabes? Eso no me preocupa. ¿Quiere que yo le escupa? Me gusta como chupa. Ella quiere con la maceta mía. Y yo loco por meterle todos los días. Yo cumplo tu fantasía. Llega de noche y vete por el día. Que la leche le echen y yo se le echaría. Dale, abre esa boquita. Dale, aprovecha que está calientita. Aprovecha, tú eres loca con tu lechita. En la cara o en la espaldita. Let's go. You know what time it is, homie. Es una bellaca cuando se pone pa' mí, mi, mi. JR con el nenito en la G, G, G. Se lo pongo en la boca este B, B, B. Este palago no un piqui, piqui. Se traga los huevos como Yoshi. Me pongo cochino cochillando como Cochi. Hasta sin dientes capote a la Porchi. Tú no hay un demagué, demagorco, demagochi. Yo mamo pico como una lesbiana. Porque tú quieres bicho y llegó tu caravana. Yo te pago la teta, llámate la cirujana. Salió de Carolina y llegó venezolana. Yo te pago la teta. Salió de Carolina y llegó venezolana. Yo te pago la teta. Salió de Carolina y llegó venezolana. De la Jeezy, homie. Si tienes la gatrita, te las contento. Pensamiento, trépate, que el nene está contento. Está activo, bien duro como cemento. Ustedes se preguntan qué es que yo hago con tantas mujeres. Sencillo, yo le doy lo que prefiere. Oh, mercy girl. Por eso yo soy el que quiere. Uh-huh. Tú la ves que por mí se muere. Hey. Otros me preguntan que si no me gusta que me celen. Baby. Que si me incomoda que me velen. Que por mi fama se peleen. Que con mi flow se me rebelen. Estamos tan duro que son en Japón y hasta en Neptuno. Acariciarte la parte, la bichuelita morderte. Que los cuerpos de nosotros dos se derritan por la velocidad. Rapa Vice, parcerito de Galaver. Si tu gata va a quitar, yo te la voy a quitar. Rapa Vice, parcerito de Galaver. Si tu gata va a quitar, yo te la voy a quitar. Tú quieres flow, yo tengo el flow. Tú quieres con todo, vamos a dárselo. Wow. Embarró en el mantel. Con la mantel. como tú me lo pedías. Soy todo tuyo, venga, no se detenga. Para yo voy a hacerte mía. Y cuando estés en mis brazos, te voy a hacer temblar. Te voy a hacer temblar para que le cuentes a tus amigas. Soy todo tuyo, venga, no se detenga. Cuando estés en mi cama, yo te voy a hacer temblar. Te voy a hacer temblar. Y así nunca olvidé esta noche. La noche que te hice volar. Hoy eres todo mía. Quédate, quédate calladita. Al final del día voy a hacerte el amor. No te hagas que tu amiga ya me contó que todas las fantasías que tienes conmigo. Y no lo niegues, baby, que tú te mueres por mí. Me contaron por ahí la cosa que me quiere hacer. De casualidad que son la misma que le quiero hacer. Tu papá y tu mami te hicieron pa' mí. Sorry, cuando digas nos vamos de aquí. Me dijeron que te gusta el guayeteo. Una loca, no le demos nada que pa' que explota. Yo me enamoré de su bum bum. Yo me la llevé pa' mi casa sin saber que era una loca. Por culpa de Blas, por culpa del vino. Sin contar de tanto, se llama Rosa y se vino. De tanto que odió, en casa terminó. Me dijeron que te gusta el guayeteo. A mí me dijeron que te gusta el guayeteo. El que te perrea tiene que pasarte el dedo. Ey, porque tú te viste así. Como se te marcó tanto y que es un G-Stream, bebé. Mamita, tú te exageras. Caminando por la las dos nalgas para. Ella se llama Sara, anda con gafas Prada. Y un piquete bien cabrón, hay que dársela. Se dejó del novio y anda revelada. Pélala, mírala, cómo va, mírala. En verdad que estoy loco por hundírsela. Si tan solo me dejara rozársela. Un bellaco soy, no voy a negártela. Pélala, cómo va, obsérvala. Eso directo pa'l party, así cala. Es adicta al perreo, así que déjala. Así como baila, chicha, baby, dámela. Sola se aloca. Loca. Permiso, la gata me cambió el flow. Con ese booty grande y ese show show. Me tiene envuelto como el dembow. Perrea a lo lento y se roba el show. Ser malo, parece que es que le gusta que le hablen fuerte y malo. Y yo loco por una de ellas, pero no sé cómo ser malvado. Quisiera ser el tipo de tus fantasías, amanecer contigo abrazadito cada día. Te quise dar de todo pensando que me querías, y tú pendiente el más buscado por la policía. Me vas a meter en un lío. De troca, pistola, jangueo, encendido. Prendas motoras a todas horas. Y te gusta aquel que anda bien, bien aborrecido. Entonces, ¿qué yo puedo hacer si yo no soy así? Soy el tipo bueno que te quiere hacer feliz. Ando dispuesto a sellar la cicatriz. Que en mi novela seas la actriz, please. La mayoría de las nenas lindas se mueren por los nenes malos. Y yo loco por una de ellas. Pero yo no sé cómo ser malo. Te conquistará hacia la nube, en alto donde nadie te sube. Entiéndelo, él no te da valor. Tiene mucho dinero, él no te da calor. No te trata dulce, que dar tiro, insultarte, perder mi sentido, golpearte, para así poder enamorarte. Devorarte, para eso voy yo directo, y tú con un tipo que al final sale insecto. La mayoría de la noche se muere por los nenes malos, y el loco por una de ellas, pero yo no sé cómo ser malo. Parece que es que le gusta que le hablen fuerte y malo. Malo, malo, quiero comerte ese. Aló, aló.